sudar. Toparía contigo en una plaza, en un mall. Toparía contigo en un baño, en un bar. Toparía contigo despacio, deprisa. Toparía contigo por aquí, por alá. Toparía contigo esperto, dormido. Toparía contigo sin pensar en parar.